mi pulso se acelera al llegar la primavera. Dicen que la primera luna llena, tercer mes del calendario, cerca de la humedad de la ribera, pa' que vayan brotando. Pasado el verano y azada en la mano, recojo el preciado tesoro. Las dejo secar ahí colgadas de un palo, esperando que besen mis labios. Moneda con forma de vela va de mano en mano y todos se la quedan. Contigo me siento tranquilo y a veces me meces igual que a un chiquillo.